Sí. Estamos grabando. Va de nuevo. Órale, Alexis. La foca Ramona trabaja en un circo. Tiene una pelota muy grande, muy roja. La avienta hacia arriba, la avienta hacia abajo. Se sienta, saluda y come pescado. ¡Am, am, am! ¡Bravo! Hola, sí.